Auspicia en el siguiente programa, Restaurante Rayuela Chipichape. A partir de este momento, 107.5 Javerian Estéreo Cali tiene el agrado de presentar. Señoras, señores, mi corazón. Bajo Fondo Radio Club. Bajo Fondo. Bajo Fondo. Bajo Fondo. Producción ejecutiva, Javerian Estéreo Cali, Colombia. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Tener razón. Cuando leo. Dirección General, Daniel Mariscal, Argentina. Mi corazón. Mi corazón. Sitio oficial www.soundcloud.com/Bajo Fondo Radio Club. Bienvenidos a Bajo Fondo Radio Club, un taller de radio. Mi nombre, Daniel Mariscal, desde la ciudad de Cali, Colombia, en 107.5, Javerian Estéreo. Hoy, programa especial en memoria del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Gracias, compañero Cernuda. Gracias por recordarnos la nobleza humana en este tiempo de la despasión. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. En las trémulas tierras que exhalan el verano, el día es invisible de puro blanco. El día es una estría cruel en una celosía, un fulgor en las costas y una fiebre en el llano. A viva voz, sonidos de escritores latinoamericanos. Felipe Piña es un profesor de historia egresado del Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González. Fue director del proyecto Ver la Historia de la Universidad de Buenos Aires, compuesto por 13 capítulos. Es director del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la Universidad Nacional de San Martín y columnista de la radio Rock and Pop. Esta última labor le permitió obtener el premio Éter 2006 y 2007 al mejor especialista temático. Es conductor del programa Lo Pasado Pensado, de la radio Rock and Pop. Dicho nombre es compartido por un programa televisivo de documentales históricos que se emite por Canal 7. Fue co-conductor junto a Mario Pergolini y co-guionista junto al equipo de Alejandro Turner del ciclo Algo Habrán Hecho por la Historia Argentina, emitido por Canal 13 de Buenos Aires y Telefe. Este programa obtuvo el premio Martín Fierro 2006 y 2007 al Mejor Programa Cultural y el premio Clarín al Mejor Programa Periodístico 2006. Ha publicado El Mundo Contemporáneo en el año 1999, La Argentina Contemporánea en el año 2000, Pasado en Presente en el año 2001, Historia Confidencial en el 2003, Los Mitos de la Historia Argentina en el 2004, que encabezó por más de 2 años la lista de libros más vendidos de la Argentina. Los Mitos de la Historia Argentina 2 en el año 2005, Lo Pasado Pensado en el año 2006, Los Mitos de la Historia Argentina volumen 3 en el año 2006, Evita en el año 2007. Es director de la revista Caras y Caretas y del sitio en internet www.elhistoriador.com.ar. En este programa especial de Bajo Fondo Radio Club vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un extenso reportaje que el señor Felipe Piña le hizo al gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, persona que admiro profundamente por su obra y su coherencia. Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club. Eduardo Galeano nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940. Es un periodista y escritor uruguayo, una de las personalidades más destacadas de la literatura latinoamericana contemporánea. Sus libros también han sido traducidos a varios idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Galeano niega ser un historiador. Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable. Se clasifica como un periodista que estudia la globalización y sus efectos. Bajo Fondo, Radio Club tiene el honor de presentar este trabajo que hemos editado especialmente. Que lo disfruten. Bajo Fondo Radio Club. Bueno, esta noche entonces con nosotros Eduardo Galeano. Eduardo, ¿cuál es el origen de este el nuevo libro que uno podría decir es una memoria del fuego universal, digamos, ¿no? Casi universal, como decís vos. Sí. El título, sí, el libro se llamaba Espejos, a partir de la certeza de que uno puede reconocerse en otros, aunque esos otros hayan nacido y vivido siglos antes. Claro. Y en tierras lejanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, espejos en el sentido de que cuando uno se mira al espejo, en realidad el espejo te devuelve una infinidad de rostros que me gustaría que siguieran allí. O sea, cuando uno se van. Claro. Ojalá no. Claro. Ojalá este libro ayude a que no se vayan. Uh-huh. Las muchas personas que habitan el espejo en el que te mirás, ¿no? Claro. Y el subtítulo, porque no tenía subtítulo el libro originalmente, pero nació de una nieta mía de 9 años que me preguntó, pero a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? Que no entendí. Digo, bueno, nada, algo así como una historia, que, no sé cómo decirte, de otros lugares, de todos los lugares, de todos los lugares. Bueno, no de todos, de casi todos. Ah, bueno, está. Una historia casi universal. Le digo muchas gracias porque me regalaste el subtítulo que necesitaba. Una historia casi universal. Menos mal que están los chicos, ¿no? Sí, que desolemnizan todo. Ah. Porque si no, una historia universal, imagínate. Es una cosa tan pomposa, ajena a mi estilo, a mí. O sea, vos te definís como sentipensante, ¿no? Sí. Está sí. Bueno. Una palabra que aprendí en Colombia. En la costa colombiana, que le decían los pescadores, sentipensante. Y yo pensé, este es el lenguaje que dice la verdad. El que siente y piensa al mismo tiempo. El que ata lo desatado, como por ejemplo la emoción y la razón, que han sido desatadas por un sistema que nos fractura. Hablemos un poco de las venas abiertas, ¿no? ¿Cómo fue aquella enorme investigación, ese libro que hemos leído todos? Sí. Y que en algún momento, bueno, nos hizo cambiar la cabeza, nos cambiaste la cabeza a muchos, ¿no? Sí, fue un libro escrito, la verdad, sin ninguna pretensión más que de divulgar cosas que no se conocían. Datos. Es un libro muy centrado en la economía política. Yo después me abrí a otros espacios, pero en aquel momento me pareció que era necesario que se conocieran ciertos datos, informaciones que estaban guardadas bajo 7 llaves. En los códigos de la literatura especializada, ¿no? Claro. Entonces traté de divulgarlos, de escribirlos de otra manera, en otro lenguaje. Fueron 4 años de trabajo, pero la escritura duró 90 noches, con mucho café. Uh-huh. Ahí venía el sentipensamiento, claramente, porque... Sí, ya estaba, sí. Surgido, digamos. Sí, por eso perdió el libro. Yo lo presenté al concurso de Casa de las Américas y perdió. Justamente porque no tenía el lenguaje al que se suponía que... Académico. Exactamente. ¿Y qué opinas de los académicos? No, bueno, depende de quién, ¿verdad? De los académicos en el sentido este, ¿no? De sí, bueno, que... sí. Hay una identificación errónea de la seriedad con el aburrimiento. Uh-huh. No necesariamente lo serio tiene que ser aburrido. A veces hay cosas muy serias que no son aburridas. Y las cosas más serias son las que nos enseñan a reír también. Claro. Lo cual contradice el principio de seriedad al que estamos acostumbrados. ¿Cómo cambió tu vida a partir de ese libro? ¿Cómo? Bueno, cambió porque fue el primer libro que yo me tomé realmente en serio, porque yo había publicado antes algunos libros de relatos, sí, de crónicas, pero este fue el primero en el que yo sentí que me jugaba más a fondo. Y bueno, perdió, como te digo, en el concurso, lo presenté y perdió. Después se lo mandé a Orfila Reinal, a Siglo XXI en México, y él me dijo que lo iba a publicar. El libro vendió poco al principio, y él me mandó una carta que lamentablemente no guardé. Tantos exilios y traslados, digamos. Sí, y líos de todo tipo, que no la guardé. Se voló, se la llevó el viento. Pero era una carta muy cariñosa donde me decía que no me desalentara. Era la primera liquidación que me hacía, que era patética, claro, no había vendido nada. Estabas debiendo vos. Y me, sí. Entonces me dijo, no se desaliente, me trataba de usted, no se desaliente. Nosotros vivimos en tierras difíciles, aquí es muy duro. Pero bueno, ya el libro hará su camino, usted no se desaliente, siga adelante, no sé cuánto. Y después sí, en efecto, hizo su camino y después caminó con sus propias piernas y muy bien y sigue caminando. Y vino la edición definitiva en el 73, ¿no? Lo que vos llamaste edición definitiva. Sí, bueno, porque le hice algunos cambiecitos, pero muy menores, de detalles. ¿Qué fue lo que más te dolió de ese libro que evidentemente tiene dolor y tiene propuesta de lucha, ¿no? Es como del dolor a la lucha un poco, ¿no? Lo que uno siente. Sí, bueno, en ese y en los siguientes. Y uno se alimenta de dolores y no solo de dolores, también de cosas. No, también, pero hay en ese libro mucho dolor, ¿no? Sí, bueno, el rescate de algunas. Quizás la Triple Alianza, ¿verdad? El asesinato del Paraguay fue lo que más me dolió de todos. Y después una experiencia que fue dolorosa hasta cierto punto solamente, porque fue también muy alegre para mí y que me enseñó mucho, que fue un periodo que yo pasé en las minas bolivianas, ¿no? Donde me ayudó mucho mi facilidad para el dibujo, porque yo quería ser dibujante antes de meterme a escribir. Y entonces estuve en Yayagua, un pueblo minero importante, donde ocurrió la matanza de San Juan. Claro. Y en Yayagua pasé un tiempo, un mes y medio o más debe haber sido. Y me ayudaba mucho el arte del dibujo, porque yo me convertí en el dibujante del pueblo. Entonces dibujé a todos los niños de los mineros y los carteles. Venía el carnaval, hice todos los carteles. Entonces me hice muy amigo de todos. Al final estaba incorporado y bueno, la vida de los mineros era muy dura. Estaban condenados a morir temprano. Eso era muy doloroso. Saber que los amigos iban a morirse en un rato nomás con los pulmones podridos por la silicosis. Pero por otro lado, yo tenía una sensación de comunión con gentes aparentemente tan diferentes, porque eran todos indios, campesinos, claro, metidos a mineros, bueno, con otro color de piel, otra cultura, otro todo, y sin embargo, yo estaba ahí como pez en el agua, tan campante. Y cuando vino la última noche, la noche de la despedida, que yo me iba, de ahí me fui a Oruro, estuve un tiempo después en Oruro, y bueno. Pero fue una noche tremendamente emocionante para mí, ¿no? Todos borrachos, de cingán y chicha, de lo que viniera. Y se aproximaba la hora en la que iba a sonar la campana llamando a la mina. Y ellos esperaron, mis amigos, que eran los más entrañables, los más cercanos. Y cuando llegó el momento ya de que de aquí a poco sale el sol y se nos va la noche y se nos va el amigo, se animaron a pedirme que les contara cómo era el mar. Y yo pensé, ellos nunca lo van a ver, el mar. Primero por una razón geográfica, porque están metidos en el corazón de América, de que ya que lleguen a la costa. Segundo, porque no iban a vivir mucho más. Y ese fue, en realidad, ese fue el primer desafío que yo tuve en mi vida de escritor. Esa narración. Sí, la necesidad de encontrar palabras que fueran capaces de mojarlos. Claro. ¿Y lo encontraste? Hice lo que pude. No sé si las encontré o no. Contanos a nosotros qué les contaste. Eso no me acuerdo. No te lo podría decir sin traicionar lo que dije, porque además, como te digo, estábamos todos completamente borrachos. O sea, lo que sí recuerdo es que fue la primera vez que yo sentí que el arte de narrar escondía un desafío. Y que había que ser digno de ese desafío, ¿no? Claro.

morirme en un socavón. Porque soy hombre libre, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Averían Estéreo 107.5. Restaurante Rayuela Chipichape, lo mejor de la parrilla argentina al carbón. Pastas, pescados y ensaladas, ahora sushi y teppanyaki. Restaurante Rayuela, un clásico de la gastronomía en Cali. Terraza de comidas, segundo piso, Centro Comercial Chipichape. Reservas 372-3050. www.restauranterayuela.com. Todos los domingos desde las 4 de la tarde, bajo fondo Radio Club. Producción ejecutiva Javerian Estéreo Cali en Colombia. Producción general Daniel Mariscal de Argentina. Sitio oficial www.soundcloud.com/bajofondoradioclub. Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club. Conduce Daniel Mariscal. Continuamos en Bajo Fondo Radio Club disfrutando de este reportaje, el cual hemos hecho una edición especial realizado por el profesor de historia y escritor Felipe Piña en su programa Lo Pasado Pensado con el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club. Eduardo Galeano nació en el seno de una familia católica de clase media con ancestros galeses, alemanes, españoles e italianos. Durante su adolescencia transitó por diversos trabajos. Fue mecánico de coches, recaudador, pintor de carteles, mensajero, mecanógrafo y cajero. A la edad de 14 años vendió su primera caricatura política a El Sol, el periódico semanal del Partido Socialista. Bajo Fondo Radio Club. Un taller de radio. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. ¿Cómo recordás la etapa de crisis? ¿Cómo empezó esa aventura tan extraordinaria, no? Bien, la verdad es que es una parte importante de mi vida, que yo celebro que haya ocurrido, no solo como experiencia personal, fue una experiencia colectiva, ¿verdad? Un grupo de gente entrañable, muy unida. Unida en la certeza de que la cultura es comunicación o no es nada. Entonces intentamos, con éxito, hacer una revista que llegó a un público no habituado a las publicaciones culturales. Y muy exitosa, por otra parte. Sí, muy exitosa. En aquel tiempo, las publicaciones literarias o culturales llegaban a un público muy reducido de la calle Corrientes y de ahí no pasaban. Y nosotros logramos eso, sí, conversar con la gente. La cultura como comunicación. Entonces, las voces que venían de la realidad fueron ocupando cada vez más espacio en las páginas de la revista. Sin descartar las voces que opinaban sobre la realidad. Claro. las voces, digamos, de los intelectuales profesionales o de la gente. Pero pasó todo el mundo por ahí, ¿no? Sí, pero sobre todo las voces de la realidad misma, de cómo sonaba eso, ¿no? Los grafitis en las paredes, los testimonios. Los locos. Los locos, los presos. Pickman, ¿no? Sí. Todas esas cosas maravillosas. Los presos, los sueños. Me acuerdo de Carlitos Domínguez, que ahora es un escritor muy conocido. Sí. Empezó en la revista, tenía 16 años, 17 cuando llegó, con unos papeles, unos relatos que había escrito que me dejó, llenos de talento y de faltas de ortografía. Era una colección de faltas de ortografía. Por igual, digamos. Sí, en términos pares. Y yo le di un trabajo. Le dije, vos ahora vas a conseguirte un grabador. Si no lo conseguís, nosotros te lo vamos a prestar. Y vas a investigar el siguiente tema. Los sueños de los colectiveros. ¿Con qué sueñan los colectiveros? Y en eso estuvo Carlitos trabajando como 2 meses. Qué lindo. Y hizo, sí, un trabajo espléndido. Bueno, los colectiveros padecían, yo no sé, supongo que ahora todavía, lo que se llamaba el sueño blanco. Sueño blanco. Es una enfermedad profesional. Manejaban dormidos. Claro. Aparentemente despiertos, pero en realidad dormidos. En aquella época era peor porque cortaban boletos, además. Sí. Los colectiveros. Sí, además, sí, me parece que algo mejoró, pero algo era muy dura la terrible. Vida. Terrible. Esta gente. Y fue muy interesante preguntar. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50 doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno, que porrazos de verdad. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial. Salpicando con la rueda, al que espera soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón. Nunca falta el apurado, que se ligue el tropezón. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Después lo mandé a la Chacarita también, que se pusiera ahí al pie de la tumba de Gardel a ver qué. Ah, me acuerdo. Qué decía. Sí, maravilloso. Una mujer le dijo, yo lo quiero porque él nunca me hizo nada malo. Fíjate. No es poca cosa. Cómico y al mismo tiempo trágico. Sí, sí, trágico, cómico, completamente. ¿Y qué recordás de aquel personaje, no? Federico Vogelius, aquel hombre tan particular. Un tipo, ¿no?, que se portó muy bien conmigo, la verdad. Se vendió un Chagall que tenía para financiar la revista. Y confió plenamente en mí. Él, él me traía a veces trabajos de amigos, de cosas, y no me gustaban, no se publicaban, y él nunca me impuso nada, ni pretendió, ni por asomo imponerme nada. Yo tuve libertad total en la revista, en lo que se metía. Estaba muy orgulloso de la revista, muy contento con lo que hacíamos. Y a partir ya del número, te diría, 7, 8, la revista se autofinanciaba. Claro, o sea, bien, no bien, era muy más bien. Necesario el auxilio de él. Claro. Que siguió estando siempre muy, pero muy cerca. Y que después la pagó, ¿no? Porque estuvo preso y en la tortura perdió los dientes, en fin. Sí, le expropiaron. Cosas que pasaban. Se perdió, ¿sí?, esa biblioteca maravillosa, ¿no? Sí, bueno, le robaron además la biblioteca, y, en fin. ¿Cómo era tu proceso ideológico en esa revista que estaba como más cerca de... del peronismo en algunas cosas en aquel momento? ¿Qué te pasaba a vos por la cabeza? La revista era una revista latinoamericana, pero básicamente hacerla, sí, lo que pasa es que fue muy difícil. El problema de la distribución en aquel tiempo era prácticamente imposible tener una revista que funcionara en distintos lugares de América Latina Y que los distribuidores te pagaran. Claro, porque además, la revista tampoco vivía del aire. Por supuesto. Digo, tenía, entonces, pero nuestra vocación latinoamericana seguía intacta. Entonces, como salíamos en Argentina, por supuesto que el país al que primero debíamos referencia y que era nuestra fuente de nutricia, de alimentación más importante, era la Argentina. Y bueno, en la Argentina yo y todos los compañeros que estábamos trabajando en esta aventura compartida creíamos que el peronismo no era para nada despreciable, que era un movimiento popular muy importante, que contenía tendencias muy diferentes, claro, una especie de campamento sin fronteras, dentro del cual nosotros podíamos también reconocer cosas que valía la pena difundir y publicar, sin que eso significara que la revista fuera peronista. No, para nada, claro. Pero tampoco era anti-peronista. Tenía mucho cook, sí, mucho no, Manuel Ugarte, sí, ¿no? Y partíamos de la base del respeto a la gente, que ese era el principio de la revista, ¿no? A la gente había que respetarla. O sea, no subestimarla, digo. No, y no, y sin caer en el en esta, en fin, jodida costumbre de los de algunos intelectuales que aman a la humanidad pero desprecian a la gente. Claro. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma por el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que tocan a veces pidiendo tijeras a la población, el barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Nunca se ha movido de acá. Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club en 107.5 Javerian Estéreo Cali, Colombia. Forma de ser. Me vas a hacer reír, vas a matarme con tu forma de ser. Me vas a hacer feliz, vas a mostrarme ese lado. a ser feliz. Estéreo 107.5. Restaurante Rayuela Chipichape, lo mejor de la parrilla argentina al carbón. Pastas, pescados y ensaladas, ahora sushi y teppanyaki. Restaurante Rayuela, un clásico de la gastronomía en Cali. Terraza de comidas, segundo piso, Centro Comercial Chipichape. Reservas 372-3050. www.restauranterayuela.com. Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club. Conduce Daniel Mariscal. A la memoria del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Felipe Piña y Eduardo Galeano en Bajo Fondo Radio Club. Seguimos disfrutándolos. Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club. Eduardo Galeano, escritor uruguayo. Entre partes de su historia podemos comentar que en el año 1973 el golpe militar tomó el poder y debido a su involucramiento con corrientes marxistas, MLNT, Galeano fue capturado y luego forzado a escapar. Se estableció en Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis. En 1976, cuando la dictadura de Jorge Rafael Videla tomó el poder en Argentina mediante un golpe militar, su nombre fue agregado a la lista de aquellos condenados por los escuadrones de la muerte, razón por la cual se vio obligado a huir nuevamente, esta vez a España, donde escribió su famosa trilogía Memoria del Fuego. Eduardo Galeano reside desde 1985, tras finalizar la dictadura uruguaya, en su Montevideo natal, donde sigue haciendo su literatura y su periodismo de marcado tinte político. Bajo Fondo Radio Club. Un taller de radio. Soledad, de 5 años, hija de Juanita Fernández. ¿Por qué los perros no comen postre? Vera, de 6 años, hija de Elsa Villagra. ¿Dónde duerme la noche? ¿Duerme aquí, abajo de la cama? Luis, de 7 años, hijo de Francisca Bermúdez. ¿Se enojará Dios si no creo en él? Ay, yo no sé cómo decírselo. Marcos, de 9 años, hijo de Silvia Aguad. Si Dios se hizo solo, ¿cómo pudo hacerse la espalda? Carlitos, de 40 años, hijo de María Scaglione. Mamá, ¿a qué edad me sacaste la teta? Mi psicóloga quiere saber. Me gustaría que hablemos un poco de un personaje, bueno, muy querido por vos y por mí también, que es el general José Gervasio Artigas, ¿no? Sí. De ese personaje maravilloso. ¿Qué es en tu vida, Artigas? ¿Qué significó y qué es? Porque creo que estos personajes están en nosotros, ¿no? Sí. Fue sin duda de todos los caudillos de la independencia americana el que tuvo una visión social más clara. Claro. Y el que tuvo más clara la certeza de que la independencia no debía ser una emboscada contra los hijos más pobres de América. Uh-huh. Hizo la primera reforma agraria medio siglo antes que Lincoln y un siglo antes que Zapata. Y tuvo una visión muy clara del destino común de esta región del mundo. Pueblos libres. Pueblos libres, una visión federalista. Uh-huh. No, sin duda no concibió al Uruguay como un país separado. Claro, jamás quiso la independencia. No, no, uh-huh. De la región a la que pertenecía. Quería claro. La independencia, pero de todos sí, juntos. Sí, sí, por supuesto. Y peleó contra 3 ciudades, ¿no? Fue derrotado por Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro. No era un gran militar, no era. Pero eso no es tan importante, ¿verdad? Cuando uno ve las cosas en perspectiva, uh-huh. Por algo lo odiaron como lo odiaron. Infame traidor a la patria, ¿sí? Ni más ni menos. Sí, Sarmiento lo vio como nadie. Bueno, ¿no? Alvear, ¿no? Sí, yo creo que ahí había... Artigas tenía ojos claros y era blanco. Y la historia del odio de Sarmiento, cuando yo veo las imágenes de Sarmiento, que se ve que ni tenía ojos claros ni era blanco, pero que adoraba a los blancos de ojos claros, proviene de... ¿Cómo te diría? Artigas se jugó por los indios, por los negros, claro, por los gauchos desamparados. Sí, sí. Y este saludaba al exterminio de los paraguayos. Uh-huh. Bienvenido sea, y la sangre de los gauchos. No ahorre sangre de gaucho. Sí, no ahorre sangre de gaucho. Uh-huh. Eso tienen de bueno, fecundar la tierra. Uh-huh. Y me hizo acordar una cosa que me contaron, que está en el libro, yo la puse en el libro ahora en Espejos. La escuché en Cuba hace muchos años. Cuando Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano, que fue el redescubridor de la cultura negra en Cuba. Sí, y también de los taínos y arahuacos. Sí, de la cultura indígena también, porque fue el más importante de los antropólogos cubanos. Pero sobre todo de la cultura negra, el que más a fondo lo estudió fue él, ¿no? Fernando Ortiz. Y cuando Fernando se había educado en España, cuando vuelve a la isla, que era su tierra, a los 16 años, está paseando por las calles de La Habana con el padre y se cruza con un flaquito calvo que camina muy apurado. Y el padre le dice: míralo bien, ojo con ese. Es blanco por fuera, pero por dentro es negro. Era José Martí. Peligroso. Claro. Yo creo que por ahí venía la cosa de Sarmiento, ¿no? Que Sarmiento no le podía perdonar al otro, que al fin y al cabo era el que tenía la cara que él hubiera querido tener, que se jugaba por los que él odiaba. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otro borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando junto a la valleca, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La la la la la la la la la la la la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita oriental, lejana y pura, a la patria cántala sin amargura. No hay más huella caneco que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda, rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda y paisanos monten baguales, vamos mano con mano los orientales, la la la la la la la la la la la la, vamos mano. Guantanamera, Bagira, Guantanamera.